Diputado Carlos Gómez, muy buenos días, bienvenido a Café. Muy buenos días, Oscar, un saludo muy especial, contento de estar en tu programa en la mañana de hoy, saludando también a todos los cordobeses que nos escuchan en estos momentos. ¿Por qué me están diciendo que usted no quiere ver ni en pinturas eso que denominan banco de oferentes? Bueno, lo primero que hay que decir es que durante estas últimas semanas hubo un intenso trabajo para estudiar, analizar cada uno de los puntos de las estrategias, de las metas y resultados que se presentaron en el proyecto del plan de desarrollo por parte de la Gobernación de Córdoba. El día de ayer, casualmente, fue aprobado en tercer debate la ordenanza del plan de desarrollo. Se discutieron muchos temas, Oscar, desde el análisis, la situación crítica que vive el departamento de Córdoba a raíz del COVID-19, un tema que es transversal, que toca desafortunadamente muchos temas como la canasta familiar, los ingresos de muchos hogares, el sector de la educación y el sector de la salud, entre otros. Y uno de los puntos que abordamos cuando llegamos al tema de la Secretaría de Educación Departamental eran los compromisos que iba a existir por parte del departamento en los próximos 4 años. Mi intervención para dejar claro algunas inquietudes que teníamos frente a esta materia, uno de los grandes temas que abordamos fue el banco de oferentes o educación contratada, como se denomina como tal. Ustedes saben que cuando no hay suficiente cobertura porque faltan algunas plazas de docentes, es decir, no hay docentes en toda la planta suficientes para llevarle la educación a los niños, se acude a esta modalidad que es la contratación de profesores mediante OPS para poder llegar precisamente, más que todo, a los lugares de difícil acceso. Estos estudiantes que reciben la educación en esta modalidad, desafortunadamente no reciben una educación con calidad por varias razones. Y por eso es que nosotros hemos querido sentar una voz para que el gobierno haga todo el esfuerzo económico, financiero, técnico, para poder reemplazar a esos docentes que vienen por OPS por una planta de docentes. Pero para eso se necesita también el apoyo del gobierno nacional, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las desventajas que ha traído esta educación contratada a Córdoba, el banco de oferentes? Primero, porque nuestros niños no reciben la educación correspondiente. La jornada académica, desafortunadamente, Oscar, no está iniciando en el mes de enero por muchos trámites administrativos, mientras se prepara la licitación, mientras se abren los procesos, y eso de verdad interrumpe la buena formación de nuestros estudiantes. Otra razón por la cual hay que eliminar el banco de oferentes, porque se ha convertido en un fortín político, burocrático. Los docentes son escogidos a dedo, muchos sin el perfil, vienen en ocasiones de otros municipios diferentes a donde deben brindar las clases, no cumplen en oportunidades el horario que les corresponde. Algunos dicen los padres de familia que se van los jueves, no culminan hasta el viernes, no empiezan las clases el lunes. Y otra de las grandes dificultades y quejas de los padres de familia es que la alimentación escolar no les llega a tiempo. Pero como si eso no fuera poco, nuestros docentes que están siendo vinculados por este modelo no reciben la remuneración correspondiente ni reciben prestaciones salariales. Las prestaciones sociales, que son un derecho fundamental, no están siendo reconocidas para nuestros docentes. Es decir, no brinda este modelo tampoco garantías laborales. Entonces, fíjese toda esta serie de inconvenientes, de tropiezos que tiene este modelo de educación y que le ha causado tanto daño a la calidad de la educación del departamento de Córdoba, de nuestros niños. ¿Usted sabe cuántos niños están recibiendo clases por este modelo de educación contratada? 15.900 niños. Uf. Y además son hoy más de 380 profesores docentes que están vinculados mediante este modelo. Diputado, ¿cuál es el compromiso que debe tener la gobernación? Hacer todo el esfuerzo para que se pueda lograr con el apoyo del gobierno nacional, porque sin el gobierno nacional es imposible lograrlo, que se puedan crear unas 380 plazas aproximadamente y distribuirlas en las instituciones educativas donde hoy está funcionando este modelo de educación, Oscar. Esa es nuestra principal preocupación. Lo dejamos claro en el segundo debate de aprobación del proyecto del plan de desarrollo, y el secretario ha mostrado toda la disposición, el secretario de Educación, el doctor Gabriel Moreno, de hacer todo el esfuerzo para que en los próximos 4 años se pueda eliminar por fin el banco de oferentes. Recordemos que este gran paso ya lo dio el municipio de Montería en el año 2016. En Montería ya no existe el banco de oferentes, y eso fue un gran paso y un ejemplo a seguir para otros municipios, y en especial también para el departamento de Córdoba en cabeza del gobernador. Diputado, así como usted nos está pintando el banco de oferentes aquí, uno dice, bueno, pero ¿y esto cómo sigue? ¿Esto por qué sigue? Debe tener un espíritu inicial o un objetivo inicial que era muy bueno, que era muy loable, que era algo de destacar. En ese análisis que ustedes han hecho de la situación, ¿en qué momentos se tergiversó lo que era el banco de oferentes, o siempre fue así tan malo? Lo que sucede es que el banco de oferentes surge como para complementar, sobre todo en aquellos departamentos y municipios que no tienen la capacidad financiera o no tienen la capacidad tampoco de personal suficiente para brindarle a los docentes una estabilidad laboral y poder llegar a todos las instituciones educativas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que la naturaleza del banco de oferentes, digamos que no era mala. Lo que pasa fue que se fue desnaturalizando en la medida en que se convirtió en fortines políticos para entregar hojas de vida, para contratar a dedo el personal docente, y pues eso también fue perjudicando el nivel y la calidad de la educación que se le brinda a los estudiantes. Entonces, digamos que tenía algún matiz positivo en el comienzo, en el inicio, cuando se implementó esta modalidad, pero después fue perdiendo fuerza, perdiendo eficacia, y de verdad que ha afectado mucho la calidad de la educación. Recordemos que en Córdoba el nivel de analfabetismo es del 11%, una cifra preocupante que amerita tomar muchas medidas y hacer todos los esfuerzos para que nuestros niños desde temprana edad puedan recibir una educación con calidad. Y ahí apunto a otro tema que para mí fue fundamental en el debate, y es la cobertura en la etapa de transición, Oscar. ¿Por qué lo digo? Porque los niños de 2 a 5 años es la edad donde más se desarrolla su cerebro, donde deben tener una educación en óptimas condiciones. Y hoy hay muchos niños en esa edad que no reciben la educación, que no están aún en el colegio, en la etapa de transición. En el departamento de Córdoba, según el DANE, corresponde una cifra del 30%, una cifra bastante elevada. En Córdoba hubo un decrecimiento entre el 2016 y el 2019. Tuvimos una cobertura del 2016 del 92% y pasó en el 2019 al 84%. Ese decrecimiento nos llamó la atención, y también le solicitamos al secretario de Educación hacer todo el esfuerzo para ampliar esa cobertura, para que más niños en esas edades puedan ya estar recibiendo la educación correspondiente, y con eso también vamos a combatir desde muy temprana edad el analfabetismo y también inculcarle a los niños la importancia de recibir la educación, y sobre todo también acompañado un programa de alimentación escolar que les permita también una buena nutrición y también desarrollar esos talentos y la inteligencia que tienen nuestros niños cordobeses. Ok, diputado, ¿cuánto costaría esa transición, esa eliminación del banco de oferentes y la creación de esas 380 plazas nuevas de docentes? Pues no lo tenemos estimado, pero debería en contratación aproximadamente el departamento de Córdoba invierte en esos contratos como 30 mil millones de pesos, si mal no estoy. Entonces yo creo que debe ser una cifra un poco superior, teniendo en cuenta que hay que garantizar cesantías, hay que garantizar primas de Navidad, todas las prestaciones sociales que normalmente recibe un trabajador. Entonces la cifra sería un poco superior. Yo creo que debería estar superando los 60 mil millones de pesos, y por eso es necesario que la inversión requiera el aval del Ministerio de Hacienda y, por supuesto, avalada también por el Ministerio de Educación. Se necesita el apoyo del gobierno nacional, porque el Departamento de Córdoba desafortunadamente no tiene los recursos para crear esas plazas, y por eso es necesario el aval del gobierno. Y yo creo que el gobierno nacional está dispuesto a hacerlo, porque ya se han dado pasos interesantes en esa materia, así como también en algunos municipios que hoy también están trabajando para lograr la certificación, como es el caso de Cerete. Muy bien. Diputado, gracias por su tiempo para Café. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial, Oscar. Bendiciones. Amén, igualmente. Es el diputado Carlos Gómez, y ya escucharon, oyentes, por qué no quiere más el banco de oferentes en el departamento de Córdoba y por qué su iniciativa en la Asamblea se enfoca hacia eliminar esa figura de manera definitiva. Ya escucharon los argumentos, ya escucharon por qué piensa que no le conviene a nuestros niños ese tipo de educación contratada, porque ha sido perjudicial para por lo menos 15 mil estudiantes y porque habría que crear más de 380 nuevas plazas docentes en esta sección del país. Sería un esfuerzo económico grande por parte del departamento con apoyo del gobierno nacional, pero sería un esfuerzo que redunda en aumento de la calidad de la educación para nuestros niños en el departamento de Córdoba.